Llegó el momento de ponerle precio a tu alma. Mi alma. Irrumpen en tu conciencia cuando no hay salida ni cuenta regresiva. El miedo se apodera condenando tu destino. Silencio te acompaña al encuentro del asesino de almas. Se te presenta como la oscuridad. Silencio son ocasiones, otras muy brutal. Con su arma calibrada te viene a arrebatar tu tesoro más preciado, perturbando tu sentido. Rompo al cuidar tus pasos donde quiera que vayas. Si no estás preparado, la batalla perderás. Si no estás preparado, la batalla perderás. Entiéndelo. Adueñóse de tu alma, cogiéndote por la espalda, enterrando aquí tus garras como un animal. Ahora baja la presión y tu composición natural ya no es la fundamental. Es tu alma que está en juego, cielo claro, oscuro, suelo, bien o mal. Se definirá, es la vida o la muerte la que ganará. Las cartas en la mesa mostrará la realidad. La tendrás que enfrentar, tus pecados confesar. Mirando hacia el cielo el perdón implorarás. Y veremos si algún día lo conseguirás. Lágrimas de pesar comienzan a derramar en el rostro de la gente de dolores la señal. Cuando se escucha de las sombras el profundo palpitar del carruaje negro que viene a buscarte ya. No hay escapatoria de esta sentencia. Llega el momento de tomar conciencia. Tu alma es el precio del diario vivir. Peligros que rodean tu ambiente, tu existir. De ti depende poder permanecer vivo en el recuerdo de la gente al amanecer. Nuevos mañanas se presentarán y en esclavos del fuego se convertirán. Ya se cierran las compuertas de esa oscura, sucia vida. Vida de dolor, vida de traición. Tú no lo esperabas, pero a la hora te llegó. En el lugar menos pesado la ocasión se presentó. Saliendo de la nada, llevándose tu alma como si no fuera nada. Yo, ¿qué más da? ¿Qué más da? La sentencia está dada, nacemos para morir. No te aferres a vivir, mejor pensarlo antes, reflexiona qué hacer. Porque el que vive piensa y el que no muere al hacer. Así es la vida en esta selva de cemento. El más fuerte sobrevive, enfrenta al menos opulento. ¿Qué más da? ¿Qué más da? La sentencia está dada, nacemos para morir. No te aferres a vivir, mejor pensarlo antes, reflexiona qué hacer. Porque el que vive piensa y el que no muere al hacer. El que no muere al nacer, yo.